Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que se fundamenta en las músicas de inspiración popular de todo el planeta. Músicas que nos llevan viajando por todo el universo, al igual que este programa también se escucha en numerosas emisoras en buena parte de la galaxia. En 46 emisoras, el programa Mundofonías que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid. Y hoy vamos a repasar interesantes recopilaciones variadas y muy sabrosas. Por ejemplo, aquí estamos con el sello Filofón, un sello que mucha de su orientación consiste en buscar en los nuevos sonidos que se están haciendo en África. Nuevos sonidos, a veces conectando con viejos sonidos, a veces conectando también con otros artistas de otros lugares, a veces también buscando en otras raíces. Es decir, no tienen, digamos, un estilo único determinado, sino que van también descubriendo cosas muy interesantes. Cosas como las que nos muestran en este recopilatorio titulado Bitteschön Filofón Volumen 1. Bitteschön es una expresión en alemán que quiere decir ahí lo tienes. También se emplea para decir de nada cuando alguien te dice gracias. Y aquí teníamos, por ejemplo, a este artista del norte de Ghana, Alokte Ojo and His Sounds of Joy, sus sonidos de alegría, con esta pieza titulada Mam Ginewa. También dentro de este disco recopilatorio encontramos esta pieza, Basa Basa, que firman Lee Dudu and the Polyversal Souls. ¡Epa! Original Fufu Bambu, naide kamo. We'll be right back. Oíamos Basa Basa de Lee Dudu and the Polyversal Souls. Lee Dudu es uno de los pioneros en el estilo Burger High Life. ¿Qué quiere decir esto? Pues es el estilo High Life que se desarrolló en Alemania con la mezcla de los músicos inmigrantes de Ghana y músicos locales alemanes, de manera que se juntaron pues estilos como el High Life con la música disco. Y aquí oíamos a este cantante Lee Dudu, con una importante trayectoria, con su propio nombre, aunque previamente había sido cantante de un grupo de otro de los veteranos y pioneros de este estilo, George Darko. Pues de esas mezcolanzas de raíz africana, cocidas y cocinadas en Alemania, nos vamos ahora con música también africana, tal y como suena en la India o como sonó en directo durante la celebración del Amaras Desert Music Festival del año 2011, que nos llega en forma de disco con grabaciones de músicos de la India, pero también con un intérprete africano que allí estaba dando todo de sí, todo su arte y todo su corazón musical en interpretaciones como la que vamos a escuchar. Él es Madhu Siddiqui Diabaté, hermano del famosísimo intérprete de Kora, Tumani Diabaté, y aquí precisamente interpretaba una pieza que daba nombre a uno de los discos de su hermano, Kaira. Thank you.

Continuado con otra pieza de este disco dedicado a grabaciones hechas en el Festival Amarrás Desert Music de 2011. Amarrás, además, es un sello discográfico de India y oíamos música que llegaba desde Rayastán, que es un estado del oeste de India bastante desértico. Por cierto, oíamos a Nihal Khan, originario de Sanawara, con esta pieza, Kesariya Balam, y él es un cantante que interpretaba aquí un ejemplo del estilo Maand. La pieza en concreto es un canto de bienvenida a los invitados. La música interesantísima de este festival que sonó en directo en Nueva Delhi en el año 2011 y que reunía esos dos desiertos, como hemos escuchado, el de la parte occidental de la India, el Rayastán y zonas adyacentes, y también el Sáhara, con aquellos músicos africanos venidos de Mali como Madhu Siddiqui Diabaté, a quien escuchábamos antes, o también Viefar Kature, que también participaba en este festival. Junto a ellos, pues un montón de músicos originarios del Rayastán, como veíamos. Y ahora vamos a escuchar a otro, en este caso un instrumentista, intérprete de sarangi, una especie de violín, instrumento de cuerda frotada de la tradición indostánica del norte de la India. Él es Laha Khan y en esta pieza se hace acompañar por el dholak, es decir, la percusión, de su hijo Dane Khan. Oh, escuchado esta pieza basada en el raga Sorad. Ya sabéis que los ragas determinan buena parte de la música de la India. Son piezas y a veces en ocasiones, más que piezas, son orientaciones, motivos musicales sobre los cuales un intérprete improvisa dentro de unas escalas y unos motivos determinados y unas frases musicales preestablecidas, pero con bastante margen para volar sobre ellas. Los ragas además tienen una proximidad con el propio ciclo de la vida, porque hay ragas matutinos, vespertinos, nocturnos y también según las diferentes épocas del año. En este caso escuchábamos esta pieza, como digo, basada en el raga Sorad y que se titula Despertar. El intérprete de Sarangi era Laha Khan, acompañado de la percusión del Dholak de su hijo Dane Khan. Otra de las grabaciones de este disco, Live at Amaras Desert Music Festival 2011. También de Rayastán llegan este grupo, este cuarteto, Marmer Boys, que bueno, ya veréis qué maravilla. Hari Sale Hari Dham. Oíamos a Barmer Boys dentro de este disco grabado en directo en el Festival Amarrás de 2011, Festival de Música del Desierto. Eran Barmer Boys, este cuarteto de jóvenes que están en la treintena más o menos y que, fíjate, pues se han fijado en el legado de la música del pueblo manganillar para hacer esta preciosidad. Y claro, como gente también del siglo XXI que son, no evitan cautivarse con otros estilos musicales. Así es, porque no nos resistimos a escuchar una pieza más de las que se aportan en este estupendo disco que recoge esas grabaciones realizadas en directo en el año 2011 en Nueva Delhi con músicos, como veis, sobre todo del Rayastán y también músicos procedentes de África, ese festival del desierto. Los Barmer Boys incorporan, además de la voz, instrumentos como el armonio, tan característico, por ejemplo, de otros estilos cercanos, como puede ser la música kawali y muchas músicas en realidad de la India. Es un instrumento que se ha extendido profusamente y no hace mucho, ya que es de origen occidental, pero se ha adaptado a esta música, pues ya veis, estupendamente. Junto al armonio, pues tienen otros instrumentos como percusiones, dholak o bapan, y otro muy típico de la música del Rayastán también, como son los kartals. A modo de tejoletas, podríamos decir. También utilizan el morchan, lo que conocemos muchas veces como el arpa de boca, ese trocito de metal que se pulsa y cuyo sonido varía en función de si se abre más o menos la boca o se hace más o menos hueco en el paladar. Y es precisamente el instrumento que va a llevar el protagonismo en la próxima pieza, en la que además, como decía Araceli, estos artistas, además de ser profundos conocedores e intérpretes de todos estos estilos populares y de todos estos instrumentos, pues también les da por introducir elementos más recientes y de otra procedencia, como por ejemplo el beatboxing, esas percusiones vocales que no son del todo ajenas a la música de la India. Todos conoceréis ese tipo de percusiones que imitan el sonido del tabla, por ejemplo, el trigda, trigda, que muchas veces se empleaban esos fraseos para aprender los diversos toques y ritmos. Bueno, pues aquí incorporan ellos también este otro elemento del beatboxing de una forma muy atractiva. Los Barmer Boys, con ellos nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con los Barmer Boys en directo Nueva Delhi 2011. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! You. Western music, the Rajasthani, I'm beatboxing. Thank you. Thank you.